no dice para quién es, no será para cualquiera que quiera, dice la población del Uruguay no crece. ¿Por qué se habla de crecimiento urbano? ¿Qué objetivo tiene? Después otra que para la mesa en general, dice, en estas condiciones en que 12.000 familias de productores abandonaron la tierra y hay 6.000 demandando tierras a colonización, ¿qué posibilidades hay de una política de repoblación? Hace muchos años, conversando con un dirigente de Comisión Nacional de Fomento Rural, Silvio Anguila, en relación al Instituto de Colonización como Instituto de Reforma Agraria, me contó esta anécdota. Cuando se aprobó la ley de colonización, dirigentes de la Federación Rural y la Asociación Rural fueron alarmados a reclamar una eventual amenaza a sus propiedades a Luis Alberto Herrera. Herrera los tranquilizó diciendo, quédense tranquilos que votamos la ley, pero después no le votamos los recursos. ¿No ha sido esa la historia de colonización? ¿Por qué crecen las ciudades si no crece la población? Pero decrece la población rural. O sea, el primer freno, por eso lo de los polígonos territoriales rurales, que ya, por eso yo dije, ya llegamos tarde. Era retener la gente en su zona, porque dice, porque yo no tuve tiempo, llegó acá todo el dice, pero digo, el motivo un poco de lo de, es, dice así, aceptamos que lo rural no es un sistema aparte, autónomo, que puede definirse por sí mismo, es parte integrante de un sistema territorial y en él existe un modo particular de uso, espacio y de desarrollo de la vida social caracterizado por tres líneas, la densidad de población, aprovechamiento económico del suelo y por un modo de vida de sus habitantes marcado por su pertenencia a comunidades de tamaño limitado vinculadas al territorio en las que es posible que exista un conocimiento personal y fuertes lazos sociales, con una identidad y una representación cultural específica donde la afiliación al terruño es un rasgo principal y eso se ha perdido, o prácticamente se ha perdido. Y esa es la gente que primero vino a los asentamientos, es la gente que vino en su momento a las periferias de la ciudad, que hoy ya no son tan periferias, pero no eran abarcadas por el casco urbano, y después hay otro tema que es la cantidad de, como te decía, antes en una misma casa convivían varios hogares, y hoy no pasa eso. Hoy queda los padres y los hijos, no, ya no, que antes quedaban mucho más en la misma casa, y hoy no pasa eso. Entonces, de un mismo hogar que antes, capaz que había tres hogares, o ya no hay tres hogares en ese mismo lugar, hay uno. Entonces, y ahí que siempre en las cooperativas, las casas que más abundan son las de un dormitorio. Después la de dos, después la de tres y allá alguna de cuatro. Por ahí viene el crecimiento. ¿Ahora? Sí, con respecto a la pregunta sobre el repoblamiento, me parece que digamos, uno siempre tiene que ser optimista a pesar de que los datos de la realidad, digamos, sean bastante dolorosos, para usar una palabra que se ha utilizado. Nosotros con Juan Cayani, que está allí en el fondo, recorrimos, por ejemplo, 24 escuelas agrarias haciendo justamente un taller de derecho a la tierra con jóvenes de los bachilleratos agrarios de UTU, leyendo, por ejemplo, el artículo 90 de la ley de colonización, que no se había aplicado en 65 años de existencia del instituto. Más o menos calculamos entre 800 y 900 estudiantes que participaron en esos talleres en todo el país. Y lo que nosotros vimos es que ahí el país tiene un potencial. Jóvenes que perfectamente, como dice la ley, podrían llegar a acceder a un predio, desarrollar una estrategia de ingresos a partir de ese predio, además de estudiar para ser técnicos en la UTU, pueden desarrollarse también como productores de ese predio. Entonces, eso es una señal, digamos, de que existe material, digamos. Incluso uno encuentra en muchas escuelas agrarias gurises que vienen de la ciudad y que empiezan a ser camperos en la escuela agraria. Eso no es una cosa extraña en la escuela agraria, en ninguna de esas escuelas agrarias del país. Desmitificando eso de que si no nació paisano, no va a ser nunca, ¿no? Como que hay experiencias que lo demuestran que no. También en las escuelas rurales estamos trabajando, por ejemplo, aquí está Milagro, hay otras maestras que van a participar mañana. Estuvimos trabajando en los predios de las escuelas rurales. Y escuelas que tienen como la 28 de Caraguatá, 30 hectáreas. Y uno, ¿cuánto puede hacer ahí con la comunidad justamente para pensar estrategias? O el tema de los polígonos rurales, que plantea aquí la intendencia, que es bien interesante. Obviamente que no es solamente la herramienta de colonización, ¿verdad? Pero a mí me parece que hay digamos, una realidad que los intereses de las grandes empresas siempre van a poner el grito en el cielo, ¿no? Se contaba la anécdota esa de que la Federación Rural decía, bueno, ¿qué es esto en el 48? Una ley de reforma agraria. En el 46, ¿qué es esto del Estatuto del Trabajador Rural? El avance soviético en el Uruguay, ¿no? Es decir, siempre que una empresa grande ve tocada sus intereses, va a poner el grito en el cielo. Capaz que es más alboroto que realidad, pero no va a querer disminuir sus intereses. Pasa con el artículo 35 de la ley de colonización. Como decía Marco, desde el año 48, todo campo era mayor a 500, mayor a 1000 hectáreas era originalmente, después pasó a 500. Tenía que pasar primero por colonización y después seguir la vía de la compra-venta del mercado. Obviamente que el instituto nunca compraba. Los gobiernos actuales también se compra por esa vía, más del 65% de la tierra que se compró fue por el mecanismo del artículo 35. Pero es testimonial con el volumen de tierra que pasa por el escritorio del directorio que tiene que decir sí a su trámite, ¿verdad? Porque no hay fondos, no hay una decisión del país en que esa herramienta tiene que existir y intervenir. Entonces a mí me parece que puede existir una buena ley como la ley de colonización, quizás haya que discutir que, por ejemplo, no es una ley de propiedad social, eso hay un error conceptual, me parece que incluso he escuchado autoridades repetirlo, no es una ley de propiedad social la de colonización. El Estado uruguayo tiene dos, y me corregirán los abogados, o le preguntaremos un poquito más a tú que nos amplíe la perspectiva. El Uruguay tiene o propiedad pública o propiedad privada. No hay un régimen de propiedad social. Ni siquiera las viviendas, las cooperativas de vivienda tienen un régimen de propiedad social. Es una propiedad privada. Por lo tanto, eso es algo para explorar, ¿verdad? Que se puede, digamos, rastrear como algo interesante que podría ayudar a justamente buscar soluciones que no es solamente con colonización, pero que sí que siempre que haya respuestas a los intereses de los sectores populares, siempre se va a afectar a los intereses de las grandes empresas. Y eso me parece que no es solamente, digamos, porque se compren tierras, porque incluso, por más testimonial que sea la compra de tierra en el instituto, hay escritorios y hay operadores inmobiliarios que dicen que eso es un saqueo, que eso es una competencia desleal, que el instituto compre tierra. Eso me parece que no nos tiene que llamar la atención, ni que tampoco haya propuestas, que incluso están en los materiales del curso, de vender los campos de colonización, aún hoy en día. O que los productores familiares están parados arriba de un patrimonio de 500.000 o 1.5 millones de dólares, como hay productores familiares que están, y producen pocos kilos de carne por hectárea, y haya quienes quieran venderle esos predios porque dicen que son ineficientes, o que es mejor cortar el suelo, venderlo con un mega emprendimiento como esa, la mega minería, y no estar con un productor familiar allá arriba. Entonces me parece que es posible el repoblamiento, pero bueno, es un conflicto de intereses. Siempre el tema de la tierra siempre representó un conflicto de intereses. Acaba de llegar otra pregunta, no sé si alguien más tiene una por ahí.